que de la audiencia pública del tema casino, complejo Sol de Mayo, es lo que queremos hablar porque ayer se cerró la inscripción. Y lo tenemos a Marín Pérez Morando. Exactamente, para conversar unos minutos, subsecretario de Gobierno. ¿Qué tal? Buen día. Américo y Walter los saludan desde Radio Encuentro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Américo y Walter. Sí, el día, como ustedes más o menos saben, porque ya ha vivido varias informes de prensa, el viernes 9 a las 10 horas, en lo que sería la sede del Centro Cultural 2, se inicia la actividad de la audiencia que fue convocada de acuerdo a lo que un poco nos indica la ordenanza, ¿no? ¿Qué te puedo decir? El día de ayer fue el plazo final de la inscripción. Ya tenemos una resolución que, bueno, después ya debe estar circulando, pero del cual se publican la cantidad, la totalidad de los inscritos, los tiempos y la calidad de cómo participan, digamos, cada uno, ¿no? Si tenés un minuto, te cuento rápidamente. Sí. Las autoridades de la audiencia son el secretario de coordinación, Echeverría, la acompañamos, quien te habla, Marín Pérez Morando, y la asesora legal, Paulina Fernández Ojeda. La mecánica va a ser un poco como está establecido en el decreto. Hoy en día ya tenemos la cantidad de 62 inscriptos. ¿Cuántos, perdón? 62. ¿62? Sí, de los cuales más o menos el procedimiento, para darte una idea, es arranca con la exposición, que son los dos expositores, uno la lotería y la otra Casinos del Río, expresando un poco lo que sería el proyecto, para que todos tengamos la información del proyecto de instalación de la nueva, del nuevo diseño este de desarrollo. Y información que en realidad también decimos que cada participante tiene a disposición, porque la fotocopia del expediente o la memoria decisiva, que es el resumen del proyecto, más los planos, más todo, está a disposición. Siempre estuvo a disposición en el área de gobierno que inscribí y también en un kiosco ahí cercano para que todo el mundo pueda leer, tener toda la información, digamos, ¿no? Esas dos cosas. Hoy tenemos, como te decía, esos dos expositores que tienen un tiempo mayor, que es hasta una hora, 50 minutos. Siempre cuando hablamos de tiempo no significa que tienen que consumir todo el tiempo, ya lo hemos explicado. Tiene un plazo, digamos, ¿no? O sea, si les consume su posición 30, 45, no hay ningún problema. ¿Verdad? O sea, Marín, arranca con la defensa del proyecto, arranca, sí. Sí, la explicación del proyecto, digamos, porque es un poco lo que marca el criterio, el motivo de la audiencia. Y después arrancan ya los participantes, digamos, de los cuales de todos los participantes tenemos tres solamente que se inscribieron en calidad experto, ¿no? Que son los que tienen hasta 20 minutos, hasta 15 minutos, digamos, como para exposición, le das un poco más a los expertos. Y los participantes tienen en principio todo hasta 5 minutos, ¿no? Para hacer cada una de las exposiciones. Así que bueno, no, eso, digamos, arrancaremos mañana a tratar de hacerlo más. Esto de los horarios y el orden, la publicación tiene que ver para que también cada uno de los participantes se organice, digamos, ¿no? Porque ante tanta cantidad, está claro que va a ser varias horas, que haces un cálculo rápido entre minutos de cada uno, suponiendo que tomamos el total, no estamos hablando de casi 7 horas. Claro, lo acabo de hacer y me da eso, justamente. Sí. Ah, nosotros ya lo hicimos, ¿viste? Sí. Digo, bueno, son 60 expositores, o en realidad que pueden usar el máximo de 5 minutos, da 300 minutos. Digo, 60, me da 5 horas solamente de exposición. No, claro, falta la hora esta de los dos expositores. De los dos expositores que tienen una hora cada uno. Sí, como máximo. ¿Y se va a hacer todo ese mismo día? La idea es esa, ¿no? La idea es hacerla todo el mismo día. Yo creo que hay que mirar, digamos, uno como un poco como autoridad de la audiencia y también llevando el ritmo, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, también uno evalúa que puede haber expositor que desista, porque, bueno, no sé, no puede conseguir. O sea, ocurre generalmente en las audiencias, digamos, que hay un porcentaje que por ahí, por distintas razones, o porque no puede, o también está la posibilidad que les dimos, que nos preguntaran algunos, que pueden hacer su presentación por escrito. Ajá. Se la presentan, no puede asistir y también lo puede hacer por escrito. Ah, ¿no? ¿Y qué? ¿Alguien la lee? La leemos por secretaría. Sí, la leen por secretaría. Sí, ¿y alguien puede hacer una presentación visual? Digo, si alguien prepara un video de 4 minutos. Sí, no está, lo que no está prohibido está permitido, dice la no. O si uno lleva un audio, digamos, algo así, también lo puede meter, digamos, todo eso se puede. La idea es que, no te olvides que la audiencia, que lo que más cuesta a veces es registrar todo lo que pasa, digamos, ¿no? Por eso hay un taquígrafo esperemos que tenga esfuerzo, porque bueno, no es fácil conseguir terrenos en Viedma, y a la vez la audiencia se va a grabar, va a haber un video, se va a grabar y se va a filmar, o sea, para tener el registro completo de las cosas. La verdad, se habla de un televisor, nosotros le agregamos el tema de las filmaciones y del video, porque bueno, son un poco para después trabajar sobre el resultado, digamos, ¿no? Pero bueno, a las 10 le vamos a pedir que acrediten con el documento, nada más que con el documento, ¿me entendés? Para saber también si hay alguno que ya desistió, digamos, ¿no? Ah, claro, que puede pasar, que se escribió, pero se arrepiente. Se arrepiente, sí, qué sé yo, no sé, no va, no sé, viajó, ¿viste? Sí, o pasa alguna, sí, situación. Siempre, ¿viste? ¿El horario de comienzos a las 10? A las 10. Pero si usted me dice que está ahí, se va a acreditar, va a comenzar 10 y media más o menos, ¿o no? No podemos ser simultáneos, la idea es que la gente, es tener el tema de que vaya a acreditarse, una forma también de poder programar los tiempos, digamos, ¿no? ¿Y el orden de los oradores? Sí, ¿qué es lo primero, los expertos o no? El orden ya está en la resolución, digamos, primero los expositores y el primer inscrito, no quiero que en calidad de experto, es el señor Julio Isidro Pérez. Ah, aeropuerto, ¿no? Sí. Creo que él acreditó ya en el tema del turismo. Claro, sí, digo, toda la documentación la tenemos nosotros en resguardo, digamos, pero en este caso, digo, así que sería. Tiene tiene más minutos como todavía. Son tres los que se anotaron en esa calidad. ¿Y después cómo sigue? ¿Por orden de inscripción? O sea, Por orden de inscripción. Es el orden. Nosotros publicamos hoy la resolución, yo después, si querés, te la hago llegar. Está publicada, se publica para que todo, el orden de inscripción es el orden de llegada, no, nada. O sea, seguro. A medida que, de hecho, ayer tuvimos una afluencia mayor, digamos, nosotros hasta el día anterior teníamos alrededor de, creo que eran 30, sí, lunes, y ayer se duplicó prácticamente, claro, la cantidad. Sí, nosotros estuvimos el lunes por la mañana y nos decían 22 inscriptos ahí quienes recibían. Sí. Y a medida habrá sido el 30. Uh-huh. Y alguno que fue, que no llegó el documento, que bueno, que quedó ahí, pero después todo el mundo llegó. No le pedíamos mucho, le pedíamos el documento o cosa, ¿viste? Más que uno se parece enoje, pero bueno, es la forma de acreditar mínimamente y lo exige la ordenanza. Y en el caso, sí, el que representa alguna organización de carácter social o gremial, le pedimos que acredite para eso. Y va a hablar en representación de determinada organización, que exhiba ante la autoridad de la audiencia el mandato, si no, por ahí lo hace en forma personal, digamos, ¿no? Uh-huh. Y esto para determinar realmente quiénes hablan en función de una organización, claro, político o social, y quiénes lo hacen, si bien son representantes, pero lo hacen en calidad individual. Porque vos, ¿qué te quiero decir? Porque parece medio rebuscado, pero si no es lo mismo decir soy del club y expreso la voluntad de él que club, que decir soy miembro de un club, pero claro, esta es la opinión, porque no es lo mismo, porque tendría que tener un mandato mínimo de la, una autorización, decir, bueno, nos pusimos de acuerdo en la comisión directiva y va Walter y expresa la opinión, digamos, ¿no? Claro, sí, está claro. Pero por eso lo tratamos de explicar para que la gente entienda y también distintiva por qué está esto así en la ordenanza y cuál es el sentido, digamos, ¿no? No es caprichoso, simplemente, bueno, no es lo mismo una organización que puede representar, por ejemplo, la UOCA, le pedimos que, bueno, que expresen eso, digamos, ¿no? A ver, repasemos. Arranca, entonces, alguien representando el proyecto, dos son, ¿no? Dos, sí. Uno es del concesionario, porque nosotros tampoco tenemos la facultad de concesionar los simultáneos. Son de mayo, digamos. La lotería. Lotería. Ah, y después, ¿quién sería? Casinos del Río Sol, la parte, digamos, más de explicación del proyecto. ¿El Sol de Mayo no tiene exposición particular como club? Sí, se han inscrito. Se inscribió el presidente y algunas personas más. Sí, hay varios. Respecto de los expertos, además de Isidro Pérez, ¿cuáles son los otros dos que dijo que eran tres? Juan José Tealdi. Ah, mira. Y... no me lo quiero agarrar, estoy con el listado. Julio Isidro Pérez y Mario de Reyes, y el ingeniero Mario. Que son los tres que se inscribieron en esa calidad. Uh-huh. ¿Esperaban mayor cantidad de inscriptos que este número de 62? ¿Esperaban que sean menos? Digo, teniendo en cuenta que el municipio y el gobierno ya se han expresado a favor de esa iniciativa y la audiencia no es vinculante. Sí. La verdad es que el termómetro se debería medir después de las exposiciones, porque, a ver, Nosotros al día lunes pensé que la convocatoria menor, que 6 francos, había alrededor de 30. Y nos llamó la atención de golpe. Pero bueno, por ahí uno se va acomodando, qué sé yo, se va corriendo un poco la información, porque empezó a salir hace varios días en los medios, pero bueno, qué sé yo, va pasando. Yo creo que tiene que ver con las expresiones, porque suponete que de los 60, por dar un número, sí. Hay que ver cómo se expresan las y qué es lo que hacen, porque calculo que cada uno va a expresar desde el punto de vista de su interés o de su visión, digamos, ¿no? A favor o en contra, pero de su visión. Entonces, el resultado puede ser, no sé, qué sé yo, por decirte una cosa. Uno tiene que medir las mayorías de alguna manera, ¿viste? No se puede hacer taxativo esto, porque cada uno va a expresar de acuerdo a lo que le parece, de su visión, claro, de su información, porque la información es clave acá, conocer en profundidad todo el desarrollo del proyecto. Por eso siempre decimos, está a disposición, lo que nosotros tenemos, que es algo muy claro, que es la memoria escritiva, que resume mucho, porque para ahí el que no es un arquitecto o el que no tiene una idoneidad, le puede costar un poco más entender, pero bueno, esa memoria describe los aspectos sustanciales del proyecto y bueno, es una información muy importante para opinar, digamos, ¿no? Creo que la información es clave para opinar con fundamento. Entonces, por eso le dimos esta posibilidad y lo exige la redacción, que cada uno tenga la posibilidad de leer para opinar sobre lo que está escrito, digamos, ¿no? Claro, claro. No sobre lo que supone uno, cree o le parece. Acá me interesa. Repasamos 62 inscriptos, de los cuales 3 son expertos. ¿Está bien lo que anoté? Sí. Bien. Perfecto. Horario de comienzo, 10 de la mañana. 10 de la mañana. Adelante. Abierto al público, el que quiera ir puede ir a escuchar. Sí. Segundo también. Centro Cultural, ¿no? Consejo Segundo Centro Cultural. Acá, a la vuelta. Ah, mirá. Buenísimo. Pueden y el cálculo lo hiciste vos, así que tenés que hacerte responsable. Siete horas de ahí de alto trabajo. Ahí. ¿Y quién se encarga de medir los tiempos? ¿Usted se va a encargar ahí de medir los tiempos? Sí, nosotros coordinamos, nosotros llamamos y medimos los tiempos. Por eso digo, si la persona que tiene 5 habla 3, no hay problema. O sea, el tema es medir el que pase, digamos, ¿no? Está bien. Yo creo que uno, bueno, usted tiene experiencia en esto. Hay que hablar, como siempre digo, 5 minutos, no es fácil. No, está muy bien. ¿Y que cuando termine el tiempo le va a decir no va más? No, no queda bien, ¿no? No, campanita. No, campanita, está muy bien. No, siempre la experiencia es que cierre, ¿viste? Que nadie se abuse, porque el tiempo que toma de más lo saca el otro, ¿me entendés? Sí, además me imagino que también tienen que ir midiendo si alguien se pone a responder a otro y en realidad no es la modalidad, todo eso que van a tener Eso se explica, no claro. Sé si ahí cuando ustedes si pueden estar, sí, todas esas cosas, como de alguna manera las reglas, las explicamos antes de empezar, para que todo el mundo, como refrescar el método. Sí, digamos, el concepto de audiencia pública, que no es un debate, sino que es una audiencia pública. Hay que escuchar, yo creo que nos sirve todo escuchar, y que cada uno tenga, por eso digo, el tiempo tiene que ver con que la audiencia tenga un final, digamos, que no sea desgastante, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso vamos a medir el cuarto intermedio si es necesario, y decirle al participante número 52, estimamos que vos vas a hablar, por ejemplo, en términos a las 2 de la tarde. ¿No? Claro, también. Se quiere ir, digamos, ¿no? Nosotros vamos a tener que quedar un poco más. No nos vamos a poder mucho. Pero tener que ya ir armando el catering, el sanguchito o algo. Pues sí, le vamos a decir al intendente que nos dé una mano. Sí, por lo pronto. Para pronto. Mario, bueno, muchísimas gracias. A tu disposición para lo que necesites. Abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Marín Pérez Morando.